Sosa, él es secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, el CEPAI. Hola, Nehuen, ¿cómo estás? Acá Sofía y Robertina te saludan. Hola, buen día, Sofía y Robertina, ¿qué tal? ¿Por qué es importante este reconocimiento a comunidades indígenas de la provincia? La primera vez que se reconoce a comunidades desde el Estado, si bien se han entregado personería jurídica, la primera vez que se hace una actividad de este tipo, reconociendo, bueno, su trayectoria, su lucha y la obtención de las personerías jurídicas. Y además tenemos el plus de que nosotros, desde el Consejo Provincial que tenemos a cargo el REPROSI, que es el Registro Provincial de Comunidades Indígenas, estuvo frenado durante 2 años por la pandemia. Claro. No podíamos hacer las visitas formales a las comunidades. ¿Y cómo es el trabajo que llevan adelante desde el Consejo con las comunidades? Básicamente es acompañamiento de proyección a futuro en relación a los proyectos productivos que puedan llegar a tener, los proyectos culturales, educativos, asistencia alimentaria, que nosotros lo hicimos en la pandemia también. Y bueno, lo que culmina básicamente es en la obtención de la personería jurídica, que también obviamente nosotros hacemos un seguimiento, apoyamos a las comunidades, las orientamos en la manera de presentar los papeles administrativos. Junto con el Consejo Indígena de Buenos Aires, que son los representantes de cada pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ahí decía uno en la gacetilla que difundieron ayer, uno de los integrantes de las comunidades indígenas, decían que era muy importante para ellos que ser reconocidos por el Estado esta primera vez. ¿Qué es lo que les dicen con respecto al trabajo que vienen llevando adelante? Decías, bueno, en pandemia no pudimos comunicarnos, entonces de la gestión de los últimos 4 años, ¿cuánto tiempo han podido trabajar en territorio? Y mira, en territorio 2 años, más o menos. Si bien salimos de territorio en pandemia, hicimos la entrega de alimentos que te mencionaba recién, el REPROS y el Registro Provincial de Comunidades Indígenas no estuvo funcionando por una cuestión de no poder juntarnos en asambleas, en reuniones, por la distancia social del COVID, todo eso. Y la verdad que había mucha demanda en relación a esto, ¿no? Que activemos de nuevo lo que es el registro, entendiendo también la gente que no se podía hacer, y bueno, una vez que salimos de pandemia empezamos con las visitas correspondientes y por suerte más que duplicamos la entrega de personerías jurídicas en relación a gestiones anteriores. Estamos en comunicación con Nehuen Sosa, él es secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, el CEPAI. ¿Cuántos pueblos originarios hay en la provincia de Buenos Aires? Tenemos presencia de 18 pueblos en la provincia de Buenos Aires. En la provincia que aglutina de alguna forma, más o menos 2 pueblos, ponele 3 pueblos, casi todos los pueblos de la Argentina, por una cuestión de migración forzosa. Nehuen, ¿qué tal? ¿Cómo está la cuestión del reconocimiento de uno mismo o una misma como indígena? Digo, porque esto fue una gran preocupación por parte de los pueblos originarios de poder identificar que las personas se reconozcan a sí mismas indígenas y justamente se revalorice la cantidad de pueblos, de comunidades y de personas que se reconocen indígenas, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Pero digo, ha habido una movida muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, en el censo, para concientizar acerca de esto, para que se puedan reconocer las raíces de las distintas personas, porque básicamente el racismo y el colonialismo es muy, muy grande. Sí, tal cual. Nosotros el año pasado, en el último censo, trabajamos con el Centro de Estadística y Censo. La verdad que se pudo sumar al cuestionario principal la pregunta esta de si pertenece a algún pueblo indígena. La verdad que cuesta mucho por una cuestión de racismo, de vergüenza, de no reconocer las raíces, ¿no? Por lo que vos decís, el colonialismo que cala tan hondo en la sociedad. Estimamos que el número va a ser mucho mayor al que teníamos. Actualmente se reconocen 300.000 personas en la provincia de Buenos Aires, con el censo del 2010. Estimamos que, obviamente lo que decía, va a ser mucho mayor, lo que pasa todavía no tenemos números. Y la cuestión de reconocimiento, la verdad que las comunidades hacen un trabajo muy importante con la juventud, más que nada, explicándoles, ¿no?, de dónde vienen, cuáles son sus raíces, cuáles son sus culturas, cuál es su descendencia. Y la verdad que vienen haciendo un trabajo muy bueno, obviamente, lo que decía anteriormente, ¿no?, teniendo en cuenta el racismo, el colonialismo que existe en toda la sociedad, y que obviamente es difícil romper con esas barreras. ¿Han notado avances en los últimos años en torno a eso, al racismo, al colonialismo que hay en la sociedad? La verdad que sí, que hemos visto bastantes problemas en relación a algunos algunas comunidades puntuales. Te doy un ejemplo, bueno, en La Plata, una comunidad de Iwimembi, que venía con un proceso de lucha bastante arduo, donde estaba reclamando tierras aptas y suficientes que le dé el Estado, porque su comunidad había sido echada de sus tierras en Salta. Ahí tuvimos, la verdad, una controversia bastante importante con algunos vecinos. Después entendieron que nada, no venían a quitarle las tierras, ni si iba a ser una villa, sino que estaban queriendo vivir un poco mejor. Uh-huh. Después por ahí con la cuestión educativa, cuando nos piden certificados de alguna institución para que nosotros avalemos que son indígenas, o sea, el Estado no puede decir que una persona eso no es indígena, sino que pasa por una cuestión personal, claro, que se autorreconoce indígena. Seguimos con esas pequeñas cosas que obviamente calan hondo en la sociedad, lo que decía, y nosotros obviamente emitimos el certificado porque si no la persona queda sin beca, pero damos las explicaciones pertinentes a la institución en donde le decimos que eso le infringe todas las normas y las leyes. Claro. Nehuen, muchas gracias por estos minutos para Radio Estación Sur. No, por favor, ustedes. Hasta luego. Era Nehuen Sosa, secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, porque ayer la